Hola a todos, mi nombre es Alex y estáis escuchando SpanishPodcast.net, una página web que os permite mejorar vuestro nivel de español progresivamente. Episodio 4: 8 formas de mejorar tu español. Podemos usar trucos sencillos en nuestra vida cotidiana que nos ayuden a mejorar en un idioma. Te damos 8 ideas para que practiques. Atentos porque empezamos. 8 formas de mejorar tu español. Cuando aprendemos un idioma nuevo, hay algunas cosas que podemos hacer para mejorar. Hacer cursos está muy bien, pero si quieres tener fluidez al hablar o entender un idioma, debes acostumbrar tu cerebro a pensar en ese idioma. Te presentamos algunos trucos para que lo hagas. Primero, piensa en español. Esta es una de las cosas más importantes que puedes hacer para mejorar en el idioma. Cuando ya tienes cierto nivel, puedes aprovechar los momentos en que caminas por la calle para mejorar tu español. Si ya sabes construir alguna frase básica y entiendes textos escritos, ya estás preparado para este ejercicio. Una de esas cosas que puedes hacer es pensar en español mientras paseas por la ciudad o por el campo. Cualquier cosa en la que pienses puede estar bien. No hace falta que hables en voz alta. Probablemente te tomen por loco. Pero puedes hacer el ejercicio mentalmente. Puedes, por ejemplo, describir lo que ves. Los edificios, los coches, las personas, el paisaje, los colores, el ambiente, los olores. Cualquier cosa que te exija realizar un pequeño esfuerzo mental para describir lo que te rodea. Practicar los números. Una forma sencilla es intentar leer en español los números de las matrículas de los coches. Es un ejercicio mental, no hace falta que los pronuncies en voz alta. Si haces este ejercicio durante varios días seguidos, te darás cuenta de que es una buena forma de mejorar la fluidez a la hora de decir los números. Llevar un diario. En las últimas horas del día, puedes hacer un resumen de todo lo que has hecho ese día. ¿Cómo lo dirías en español? No hace falta que escribas nada. Simplemente haz un resumen mental de lo que te ha pasado ese día y piénsalo en español. 2. Habla español cuando te sea posible. Intenta forzar situaciones en las que tengas que hablar español. Hoy en día, las posibilidades que ofrece Internet son ilimitadas. Por ejemplo, puedes contactar con nativos que quieran pasar un rato conversando. Incluso existen comunidades en Internet de intercambio de idiomas. Tú practicas español y ellos pueden practicar inglés, francés, ruso, japonés o el idioma que hables. Busca grupos de conversación en tu ciudad. Suele haber sitios en los que se reúne gente con intereses comunes para practicar. Para practicar en casa, puedes intentar improvisar un monólogo, contando algo sobre ti. Imagina que estás en una entrevista de trabajo y tienes que contar tu historial profesional. 3. Lee cuentos, pequeñas historias o novelas. Existen muchos recursos para niños y adolescentes a través de Internet. Libros, cuentos, historias, cómics. El lenguaje con el que están escritos todos estos textos es ideal para el aprendizaje, porque suelen estar escritos de forma sencilla y directa. El vocabulario de estos libros, además, no es muy difícil y nos ahorrará tener que estar acudiendo a un diccionario a cada frase. Si lees novelas, puede ser buena idea utilizar un libro electrónico. Una de las ventajas del libro electrónico es que incluyen diccionarios. El Kindle de Amazon, por ejemplo, permite incluir diccionarios en varios idiomas. Al dejar pulsada una palabra dentro del texto, el dispositivo nos muestra la definición de la misma justo por encima. La búsqueda es útil y rápida. 4. Lee los periódicos cada día. Hace años era más difícil tener acceso a periódicos y revistas en otros idiomas. Hoy en día, Internet nos lo pone fácil. Consultar cada día la prensa escrita en el idioma que queremos aprender hará que en poco tiempo mejores tu comprensión lectora. Además, aprenderás expresiones y vocabulario nuevos situados dentro de un contexto. Algunos periódicos españoles importantes son Diario Público, www.publico.es. La Información, www.lainformacion.com. El Diario, www.eldiario.es. 5. Escucha la radio. Escuchar la radio es un recurso que podemos encontrar gratuitamente a través de la red. Existen muchas emisoras de radio en España. Las mejores para practicar español son las que emiten noticias todo el día. Algunas emisoras que puedes escuchar. En el artículo de la página web podéis pulsar en los enlaces. Radio 5. www.rtve.es/radio/radio5. Onda 0. www.onda0.es/noticias. Cadena Ser. www.cadenaser.com. 6. Ve películas o la televisión en español. Ver películas o series en otros idiomas es una de las herramientas más poderosas que puedes usar para aprender un idioma. Al escuchar una película, escuchamos todas las frases y el vocabulario dentro de un contexto que entendemos bien. Puedes empezar viendo películas o series activando los subtítulos. Con el tiempo te animarás y probarás a ver esas películas o series sin los subtítulos. Aunque no comprendas el 100% de lo que estás diciendo, comprendiendo un 80% o un 90% de lo que oyes, te será suficiente para comprenderlo todo. Cuanto más hagas este ejercicio, más mejorará tu comprensión oral. Como puntos negativos, puede ocurrir que en la película hablen demasiado rápido, que algunos personajes utilicen acentos extraños, que no utilicen un lenguaje muy común. 7. Escucha música en español. Escuchar música es algo que le gusta a casi todos los seres humanos del planeta. Puedes escuchar música en español para mejorar tu comprensión oral, aprender algo de vocabulario y mejorar tu pronunciación. Eso sí, no me atrevo a realizar recomendaciones en este sentido porque a cada persona le gusta un tipo de música. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que si queremos aprender español escuchando música, tendremos que entender qué está diciendo el cantante. Creo que hay un grupo español que puede ayudaros bastante bien. Se llama Amaral. Supongo que conocéis muchos sitios donde podéis buscar sus CDs. Están disponibles, por ejemplo, en iTunes. También podéis ver muchos vídeos a través de YouTube. En la transcripción del artículo de nuestra página web hemos insertado algunos ejemplos de grupos españoles que os pueden ayudar a aprender español. Amaral, Sin ti no soy nada. Los secretos, En este mundo raro. Ella baila sola, Cuando los sapos bailen flamenco. Fito y Fitipaldis, Feo. 8. Escucha podcast en español. Escuchar podcast en español es otra forma de acostumbrar a tu cerebro a trabajar el español. Cuando escuchas un idioma habitualmente, el cerebro hace que cada vez sea más fácil aprender cosas en ese idioma. Por eso solemos insistir en que escuchéis muchas veces los episodios de nuestro podcast, las canciones, las películas. Al repetir, conseguís que vuestro cerebro asimile mucho mejor la información. Existen muchos podcasts en español para poder mejorar. Busca aquellos cuyo contenido te resulte interesante. Puedes usar el nuestro o cualquier otro de los que hay en la red. Toda la ayuda que tengas para aprender el idioma es buena. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Recordad que podéis suscribiros a nuestra página web www.spanishpodcast.net y encontrar más podcasts que os serán muy útiles para aprender español. Podéis hacer comentarios en la web y en nuestra página de Facebook o Google+. Además, podéis estar en contacto con nosotros u otros estudiantes de español. ¡Hasta la próxima y buena suerte!